desesperanza hay de encontrar en Bahía un amor que perdí. En Bahía de Zapatera encontré un día el mulato más amante de Bahía y me dio un beso que sí, un abrazo porque tomó mi mano al partir y se fue. Soledad.